Y avisa cuando estemos grabando. ¡Grabando! ¡Así! ¡Rápido, pues, a ver lo que se llama! ¡Rápido! ¡Uchi, uchi, hombre! ¡Ay, esto no tiene gracia! ¡Valiente la pendejada! ¡Ay, qué gracia! ¡No, ni gracia! ¡Qué gracia, qué gracia! ¡Qué gracia, don Graciliano! ¿Cuál será la gracia de este pueblo colombiano? ¡Qué gracia le ven a la grabada y un disco! ¡Ah, qué pereza! ¡Tiene más gracia un mordisco! ¡Qué gracia, qué gracia! ¡Tienen los cantantes de hoy! ¡Unos greñudos que se creen unos playboys! ¡Qué gracia, qué gracia! ¡Tiene la televisión! ¡Un viaje de bobos vestido de trucajón! ¡Qué gracia, qué gracia! ¡Qué gracia, don Graciliano! ¿Cuál será la gracia de este pueblo colombiano? ¿Y en dónde está la gracia de salir a vacaciones? Si uno se va de la casa pa' que lleguen los ladrones. Qué gracia, irse uno para la playa a ver puras viejas quemándose en la papaya. No veo la gracia de los paseos de olla. ¡Gas, qué maluco! Viajan hueliendo a cebolla. Hombre, hombre, qué gracia le ven a esos tales celulares. Eso no sirve sino para que la mujer lo ande rastreando a uno. Como el pastrucito que se va con una amiga pa' un motel y lo llama la esposa al celular. Y el muy pastruco contesta: ¡Ay, de mija! ¿Y a usted quién le dijo que yo estaba en este motel? ¡Ah, cómo supo! ¡Qué gracia, qué gracia, qué gracia, don Graciliano! ¿Cuál será la gracia de este pueblo colombiano? Qué gracia llegar a ser presidente, pa' que todo el mundo diga que uno se volvió caliente. Qué gracia tiene las ricas con potreros y piscina, si la dueña de la casa no sale de la cocina. Qué gracia tiene los noviazgos largos, eso huele a trapo viejo y los besos son amargos. Qué gracia, qué gracia, qué gracia, don Graciliano. ¿Cuál será la gracia de este pueblo colombiano? Qué gracia le encuentran los hombres al matrimonio, si las mujeres de ahora son más bravas que el demonio. Qué gracia le ven a las serenatas, borrachos bullosos que despiertan a las dietas. Qué gracia tiene el fútbol, qué deporte tan idiota, un montón de puros vagos persiguiendo una pelota. Qué gracia le encuentra la gente a las discotecas, una parranda de locos hueliendo a pura pecueca. ¡Gas! Qué gracia, qué gracia, qué gracia, don Graciliano. ¿Cuál será la gracia de este pueblo colombiano? Qué gracia, qué gracia, qué gracia, don Graciliano. ¿Cuál será la gracia de este pueblo colombiano? ¡Uchi, uchi, uchi! ¡Qué gracia, María Gracia! ¡Qué pereza, María Teresa! ¡Uchi!